Vamos al mundo de las serenatas. ¡Qué cosa más maravillosa! Yo en mis buenos tiempos serenateros, ay María, qué cosa no vivimos. Cantamos de todo y para todo, ¿eh? En alguna ocasión llegamos a cantar emocionados, cantamos y el que salió muy emocionado fue el perro de la casa. Así con la colita. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué amables! ¡Uf! Yo también los quiero mucho. Eso que dices, creo que no están. Luego nos tocó una pareja, jamás voy a olvidar esto. Fuimos con un chavo, pero cantamos con todo, llevábamos casi hasta batería, mano, esa noche. Y no salió nadie. A las señoritas que nos están oyendo, por amor de Dios, cuando le lleven serenata, prendan la luz, tiren una maceta, pero hagan algo. No se queden calladas, que uno se desespera allá afuera. Y aquí cantamos, y no salió nadie. Le dije, oye, creo que no es tan seguro. No, pues sí, aquí vive, ¿cómo que aquí vive? Pues aquí, bueno, órale pues. Acabó la serenata. Yo dije, malo. ¿Sabes qué? Le dije, agarra tu celular y háblale. Y sonó una voz de ultratumba que contesta. Bueno. Mi amor, tienes el sueño pesado, ¿verdad? Estaban ahí, estaban dormidos. Y así mil serenatas y mil cosas que son maravillosas. Es una costumbre que ojalá no perdamos los latinos. Cuando me toca ir a cantarle con muchísimo cariño a nuestros paisas de allá, del otro lado gringo, a la segunda generación le digo, no se les olvide esto, ese detalle es nuestro, nuestra importación. Así que queremos hacer una canción de serenata para que las parejas que están aquí aprovechen y se la dediquen de una vez al que tienen al lado. Y ahí les va. Es un regalo de Dios lo que vamos a cantar. Dios te ha dado un regalo, pero no lo abras como acostumbras a abrir tu regalo de Navidad desesperado. ¡Fra, fra! Y el moño para allá y el plástico para acá y hasta puedes hasta echar a perder el producto. Se abre con cuidado y en algunos casos está el regalo que yo le he dicho a Dios, te lo agradezco mucho, lo quiero, pero me lo abres tú. Porque Dios tiene que enseñarte eso. Bueno, de serenatita, un regalo de Dios.